Valeria Vargas, somos de la red de apoyo que está aquí con el lonco Facundo Jones Guala, de aquí de La Guardia Ainil. ¿Cómo ha sido el crear este apoyo para el lonco y cómo ha sido recibido por la familia? Bueno, para nosotros no es tan nuevo, venimos apoyando a nuestros lamien de la defensa del Pilmaiquén del año 2016. Estuvimos en el juicio donde nuestros lamien salieron absueltos y hoy nuevamente tenemos al lonco enjuiciado por ambos estados, chileno y argentino. Sabemos que es una persecución política. Si nuestros lamien anteriormente salieron absueltos es porque no hay pruebas en su contra. Para nosotros ha sido gratificante, al igual que para la familia, el sentirse acompañados aquí en el Gulumapu, en la Guardia de Ainil, ya que ellos son de otro territorio, pero la defensa es la misma del pueblo mapuche y la lucha que están llevando a nivel Gualmapu.